Hola, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar, AM690 y NDR FM103.9 de San Bernardo en el Partido de la Costa. Saludamos en la 690 a nuestro amigo Julio Pardo, en la retaguardia, en el estudio Víctor Basterra, a nuestro compañero Nacho Álvarez, y a las oyentes y los oyentes y a nuestros amigos de la NDR, le mandamos un saludo desde aquí, desde el barrio de Villa Crespo, en el estudio Los Matadores. Bien, saben que nuestro programa se puede volver a escuchar aquí por la retaguardia los miércoles a las 13 y los sábados a las 19. También en el Partido de la Costa los miércoles a las 20 lo pueden escuchar por Radio Libre 96.3 de Santa Teresita. Por la rnma.org.ar, la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, nos escuchan los jueves a las 20. Y Radio Nehuen, que es www.radionehuen.radio12345.com, los miércoles a las 20. También podés entrar a nuestra página www.otrasvocesotraspropuestas.com.ar y en el curso del programa podés dejar un mensaje al 153-181-3126. Te repito, el 153-181-3126. Bien. Y hoy tenemos dos entrevistas. Yo creo que ya lo comenté en alguna oportunidad hace pocas semanas, un conflicto que hay en la Dirección General de Salud de la UBA, donde los están desfinanciando, están vaciándola directamente el rector Barbieri. Y vamos a hablar con uno de sus trabajadores para que nos explique qué es lo que está pasando y, bueno, cuáles son las consecuencias y las soluciones. Y por otro lado, en la segunda media hora vamos a hablar con Daniel Basaldúa. Él es el papá de Cecilia Basaldúa, que fue desaparecida el 2 de abril del 2020 y encontrada muerta, asesinada el 25 de abril. El 2 de mayo comienza un juicio que en realidad es un juicio que no tiene en el banquillo de los acusados a los reales protagonistas de este asesinato. Pero Daniel nos va a comentar cómo es esto, va a dar este juicio. Así que, si te parece, Nacho, si podés, vamos a la pauta y tratamos de ver, de comunicarnos con la primera entrevista. Desde el día 1 estamos transformando y no paramos, porque tenemos un plan: seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/transformación. Tramas, periodismo en movimiento. Un portal de comunicación donde compartirás el quehacer cotidiano de nuestro pueblo. Disputando la comunicación a los grandes monopolios del poder y el negocio mediático. Informate en tramas.ar. Fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de... Bien, seguimos en otras voces, otras propuestas, y bueno, ya estamos tratando de tener la primer comunicación telefónica que habíamos comentado respecto a lo que está pasando en el en la dirección de General de Salud de la UBA. Esto es la Dirección General de Salud, quienes cursamos en algunos momentos la universidad, hemos pasado por allí en la calle Hidalgo y a una cuadra de Díaz Vélez, porque es donde hacían y te hacen a todos los estudiantes toda una revisación, un chequeo general de salud, bueno, para saber que quienes están cursando alguna carrera allí en la UBA tienen salud o tienen algunos problemas. Pero ya me está comentando Nacho que estamos comunicados con Marcos Britos, él es trabajador y ahí de la Dirección General de Salud, fue delegado también allí. Y bueno, que nos comente un poco qué es lo que está pasando, cómo se está desarrollando esto y cuál es la preocupación de ustedes. ¿Cómo te va, Marcos? Luis te saluda. Hola, ¿qué tal, Luis? Buenas noches. Bien. Saludo bien a la audiencia. Gracias. Bueno, un poco escuchaste la introducción, pero ¿por dónde podemos empezar? O por ahí la historia de esta dirección, lo que significa para los estudiantes y las estudiantes, y qué es lo que está pasando ahora, ¿no? Mirá, la historia es muy antigua porque se remonta a los primeros años de la década del 40, incluso más atrás, porque el profesor Vacareza, que tiene una institución con su nombre, con su nombre y apellido, que es el Instituto de Fisiopneumología, descubrió que los estudiantes de medicina de sus últimos años se podían estar infectados gravemente con tuberculosis sin tener síntomas. Entonces dispuso que se hicieran placas radiográficas de forma obligatoria para todos los estudiantes de la facultad que estuvieran cursando su último año, uh-huh, para detectar esa posibilidad. Eso fue el origen, en 1938, es decir, fíjate la antigüedad que tiene el asunto. Sí. A partir de ahí se fue generando toda una estructura de atención a las posibilidades de enfermedades infectocontagiosas en estudiantes, que como cualquiera se da cuenta, en una facultad las aulas son muy concurridas, y entonces se generan posibles focos de diseminación de enfermedades infectocontagiosas. De tal manera que en su momento la institución llegó a tener una dimensión importante, es decir, concurrían en tres turnos los estudiantes a lo largo del día, se hacía un chequeo muy importante, uh-huh, en todos los terrenos de la salud preventiva, odontológico, bioquímico, radiológico, qué sé yo, y después había una atención médica sobre la base de los resultados que se hubieran detectado, ¿no? Bueno, eso en los últimos años se fue deteriorando crecientemente, se desfinanció. Los últimos años me refiero bastante tiempo, es decir, no es solo Barbieri, es un proceso que tiene ya por lo menos yo calculo que 15 años de desfinanciamiento creciente, progresivo, mediante el recorte de prestaciones. Sí. Nosotros como trabajadores de la institución hemos dado varias veces peleas para evitar que se cierre o para evitar que se le sigan recortando asistencia médica a los estudiantes, por dos razones. Una, porque hay cada vez más estudiantes con problemas económicos que necesitan tener un ámbito de asistencia médica y psicológica para su atención sanitaria. Uh-huh. Y otra porque evidentemente siguen existiendo los problemas de las enfermedades de transmisión, como las de transmisión sexual, o mismo con la pandemia, se demostró que la prevención es fundamental para poder evitar ese tipo de situaciones tremendas, ¿no? Y sin embargo, lo contradictorio es que a pesar de estos procesos que demuestran la necesidad, el rectorado ha ido recortando cada vez más, e incluso durante la pandemia no dejó actuar la institución, que podría haber hecho una gran tarea asistiendo a estudiantes con problemas para enfrentar la situación que se vivió con la pandemia del COVID-19, ¿no? Sí. Y no permitieron que funcionara. Y eso tiene responsables. El responsable principal es el rector, en primer lugar, desde el punto de vista político, pero después están los responsables directos, que es el secretario de Bienestar Estudiantil, de Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil, y el subsecretario de Bienestar Estudiantil, que debería ocuparse específicamente del bienestar estudiantil. Y bueno, ahí estamos pagando las consecuencias de su inacción o de su acción, digámoslo, ¿no? También. Claro. Porque no hacer es una forma de hacer las cosas. Marcos, ¿cuántos trabajadores y trabajadoras hay allí en la dirección? Y en este momento calculo que seremos unos 70 trabajadores en total. Nosotros, ¿profesionales médicos y no profesionales? No, por supuesto. Todos los niveles profesionales, técnicos y trabajadores de apoyo claro, administrativo, mantenimiento, servicios generales. Pero en esto estamos todos unidos. Si acá no hay un profesional médico por un lado y el muchacho que atiende la puerta por otro. Decir, sí, se entiende. En esto sí. Estamos todos juntos. Y no hay ninguna distancia entre unos y otros. Ustedes, en un comunicado que me llegó, hablan que el rector quiere transferir ese edificio que está ahí en Hidalgo al Mil, ahí Hidalgo y casi Diagueles, la última, ¿no? Es un disparate desde cualquier punto de vista, es un disparate, salvo los intereses de ganar una elección a la manera en que hoy día se hacen las cosas en el Consejo Superior y la Asamblea Universitaria. Hay que, para entender este proceso, hay que considerar también que la Universidad de Buenos Aires se ha reconvertido en un sentido muy profundo. Es como, digamos, para ser gráfico, un colectivo que sigue teniendo el carro, la carrocería y las cuatro ruedas y el motor de colectivo, pero es una casa rodante, ¿no? Es decir, es ese vehículo, pero tiene otros fines, otros objetivos, otros elementos, no es lo mismo, es otra cosa. Y la universidad solo destina fondos a aquello que tiene un rédito económico o político, y sobre todo económico, porque podrían tener rédito político si tuvieran interés en desarrollar a fondo esa tarea de prevención que hace la Dirección General de Salud Estudiantil, pero la inversión que genera, la inversión que se necesita en presupuestaria, no tiene un rédito económico que para esta clase de dirigentes universitarios signifique un beneficio, ¿no? No les interesa si no tiene beneficio económico, un rédito claro, económico. Pero ahí, digo, escuchando lo que vos estás diciendo, o me genera una contradicción o ese interés abarca a varios sectores, porque si yo mal no recuerdo, el Consejo Universitario lo integran los docentes, los no docentes, los estudiantes. Sí, los no docentes lo integramos un poco. En general. Sí. Todos estarían, o la mayoría entonces, de acuerdo en que eso no funcione, que se liquide. En principio, y cada uno va a ganar su interés. ¿Los estudiantes qué ganan? No, no es lo mismo el estudiante que tiene necesidad de una asistencia médica porque no tiene recursos para tenerla, o porque no tiene trabajo, o porque lo tiene pero precarizado, al secretario de la FUBA, que tiene otros intereses, ¿no? Claro. Es decir, una cosa son los dirigentes que se sientan en el Consejo Superior, y otra cosa es el estudiante o el docente, pero en este caso el estudiante, que no tiene posibilidades de acceder al Consejo Superior para decir, ¿qué pasa? Me están recortando un servicio de salud, y yo, ¿qué hago? ¿A dónde voy? ¿De qué manera me manejo? No es lo mismo. ¿Y las agrupaciones estudiantiles no han dicho nada? Hablando de castas, que ahora está de moda. Claro. La universidad tiene sus castas también. Totalmente. Por eso pregunto, pero dentro de esas castas, las distintas agrupaciones estudiantiles, me imagino que son parte de la necesidad por ahí de hacer uso de ese... Es que hay un problema previo a todo eso, que es que como el rectorado no presta atención, especialmente su secretario de extensión universitaria, que es del área de odontología, no presta atención a esta necesidad de los estudiantes, no difunde la existencia del lugar. No lo difunde. Entonces claro. Los estudiantes no conocen el lugar. Ni saben que existe. No saben que existe. Es un desastre. Pero yo te pregunto, Marcos, estamos hablando con Marcos Brito, que es trabajador de la Dirección General de Salud Estudiantil de la UBA. Yo recuerdo cuando cursaba, tuve que ir allí a hacerme, no a hacerme atender, pero sí como primera medida era hacerme el control médico para saber que estaba, entre comillas, apto y no tenía ningún problema. Y si alguien tenía algún problema, se trataba allí o en alguna otra obra social. O sea que, como mínimo una vez en su vida, el estudiante pasó por allí. Sí, normalmente eso ocurrió durante muchísimas décadas, hasta que cada vez fue menos necesario para las autoridades. No para la universidad, sino para las autoridades de la universidad. O sea que alumnos ya no hacían más ese control. Se hizo el control y progresivamente lo fueron desafectando su cobertura. Entonces había cada vez menos, por ejemplo, la placa radiográfica dejó de ser obligatoria, dejó de ser una obligación, inclusive la realización del estudio. Podía venir alguien de afuera con un estudio hecho en un instituto privado. Es decir, la prestación se desconsideró como necesaria y por lo tanto cada vez se conoció menos la existencia del lugar. Que por otra parte, los estudiantes podían utilizarlo a la manera de una obra social porque podía derivarse a los institutos universitarios como el Hospital de Clínicas, Investigaciones Médicas y Sinomonología, a cualquier estudiante que tuviera una necesidad de asistencia más específica, más compleja. Entonces, nosotros ahí en la Dirección de Salud le dábamos una orden médica para que se dirigiera a cualquier instituto universitario y lo pudieran atender y hacer el seguimiento de su situación. Para nosotros, en una época era común encontrarnos con casos de estudiantes. Yo trabajé en radio muchísimos años y he sido testigo de médicos que se agarraban la cabeza cuando por ahí encontraban algo terrible en un pibe del secundario y salían pidiendo rápidas medidas para conectarse con los padres, con la madre, decir atención con este chico que está en un problema serio, hay que atenderlo. Claro. Es decir, eso dejó de existir. Esa preocupación del rectorado por la salud del estudiante dejó de existir. Uh-huh. Sí, sí. Y bueno, a ver, yo te pregunté por la parte estudiantil y ahora te pregunto por la parte gremial, ¿no? Ahí ustedes pertenecen a PUBA. Sí. Pero, ¿y qué dice a PUBA? Bueno, en general, la actuación de los sindicatos, tenemos una mirada muy crítica, ¿no? Por supuesto. En general tienen una es otra casta. Consideración, claro, no tienen una mirada con los pies en la tierra, pero tengo que decir que en este caso el alerta lo dio la delegación gremial de APUBA. Dio una alerta, advirtió, pero tampoco es que con eso alcanzó para resolver el problema. Es decir, yo pude tener acceso a la documentación que me mostró algún compañero de lo que ellos pretendían que la gente firmara y que hiciera, y era exactamente lo mismo que quería la autoridad. Era directamente hacer un traspaso del edificio a la Facultad de Psicología y desafectar todo lo que tiene que ver con la asistencia médica sanitaria, ¿no? Claro, claro. Hay un interés espurio porque el objetivo es lograr que los delegados a la Asamblea Universitaria de la Facultad de Psicología voten a Barbieri. ¿A cambio de qué? A cambio de un edificio. Es un disparate por donde se lo mire. Y sí, la verdad que sí. Es propio de un mercado persa claro. No de la Universidad de Buenos Aires. Ahí en ese edificio, es la universidad que tenemos. Ahí en ese edificio, que además es un edificio muy grande. Yo recuerdo que hace muchos años... grande. Sí, funcionaba UBA 21, ¿no? Claro, en una época estuvo ahí UBA 21, cuando no tenía lugar donde instalarse. Claro. En general, el edificio tiene una razón de existir muy interesante, porque es uno de los pocos edificios creados específicamente para la función que cumple de tipo de salud preventiva. Entonces, muy parecido a lo que sería un comando de sanidad en el ejército, en donde se realiza la... ¿te acordás cuando había colimba, cuando había...? Sí. Pero ahora debe ser parecido, porque son poblaciones grandes que necesitan una atención preventiva seriada. Entonces, el edificio tiene un diagrama que permite esa atención. Sin salas de internación, sí, pero con un diagrama de tránsito que lo va llevando al paciente por distintas áreas y donde va concretando en ese paseo, va concretando los estudios que necesita realizarse. Además tiene una fachada muy muy linda, muy característica. Sí, muy vistosa, sí. Sí, sí, no sí es si un será... edificio producto de una... Estilo inglés, legado, quizás, ¿no? Es producto de un legado de un médico, de la familia de un médico que era especialista en tuberculosis, de apellido Astiz. Lamentablemente tenía ese apellido, pero nada que ver. Era un profesor de la época de Vacareza. Que la familia, cuando falleció este hombre, donó el lugar para que se levantara el edificio. Sí, sí, sí. Bueno, Marcos... Seguiremos con bueno, esto. Cualquier cosa nos mantenés. Nos mantenemos en contacto. A ver qué se sigue haciendo. Lamentablemente no tiene difusión. La UBA tiene un blindaje que es equivalente al de muchos, ¿no? Pone mucho dinero en publicidad y entonces las empresas periodísticas. Sí, entre la Facultad de Medicina y de Economía se reparten el control para. No nos olvidemos que dentro de ahí está desde Lustó para abajo con Chacovitti y compañía. Claro, ahí en la Universidad de Buenos Aires es una gigantesca empresa de prestación de servicios a otras grandes empresas privadas. Ni hablemos de la Facultad de Veterinaria y la Facultad de Agronomía. Sí, ¿no? por eso, es decir, manejan millones. Es una sucursal de las grandes empresas. Sí, hoy día no tiene absolutamente nada que ver con la universidad pública que se ocupaba de estos problemas, y a esta gente esto le significa un gasto innecesario. Aparte, ¿no? Comentario que escuché temprano en un periodista en una radio hablando de las universidades, decía que está entre... Hablando de la derecha o la ultraderecha que dice hay que privatizar todo, hay que cerrar todo lo público, ¿no? Y decía... Y pensar que la UBA, qué locura, porque la UBA está entre las 50 universidades mejores del mundo. Sí. ¿No? Ahora, a pesar de todo esto. No, es en gran medida es por todo eso también, porque esas consideraciones de las universidades no escapan a que son universidades que brindan servicios a grandes empresas. No sí. deja de ser así, independientemente de que el ranking la ubica por su calidad en algunas áreas, sin ninguna duda, importante a nivel internacional. Claro, pero el tema es lo otro. El tema es que la mercancía del conocimiento público genera este tipo de situaciones. Es una universidad que en vez de generar conocimiento público y distribuirlo públicamente, lo privatiza. Sí, sí. Y ese es el centro del problema. Bueno, Marcos, nos estamos quedando sin tiempo. Te agradezco la comunicación, adelante. Todo lo que nos aclaraste y a nuestros oyentes. Y como te dije, lo que tengan de información para seguir este tema, lo vamos a hacer porque es de mucha importancia. Chao, buenas noches. Un abrazo, gracias, chao, chao. Bien, escuchábamos entonces a Marcos Brito, él es trabajador de la Dirección de General de Salud Estudiantil de la UBA. Y ahora que no dije, vamos a un temita musical, hoy vamos a musicalizar con Brasil, que andamos dando vueltas por distintos países de nuestra América. Hoy le toca a Brasil y escuchamos a Sergio Méndez, ¿sí? Dale. Pois o samba está animado, o que eu quero é samba. Este samba que misto de maracatu, é samba de preto veio, samba de preto tudo. Mas que nada, um samba como este tão legal, você não vai querer que eu chegue no final. Que eu quero passar, pois o samba está animado. O que eu quero é samba. Este samba que é misto de maracatu, é samba de preto veio, samba de preto tudo. Mas que nada, um samba como este tão legal, você não vai querer que eu chegue no final. Una mirada alternativa de la realidad sobre sindicalismo, política, sociedad, género y ciudad. Otras voces, otras propuestas. Con la conducción y producción general de Luis Angió. Otras voces, otras propuestas. Los martes a las 20, en el aire comunitario de la Retaguardia Radio. Oh. seguimos en Otras Voces, otras propuestas por www.laretaguardia.com.ar, AM690 y NDR 103.9 de San Bernardo en el Partido de la Costa. Y antes de ir a la segunda entrevista, quería comentar la información que han dado desde el Gobierno Nacional respecto a un bono que el gobierno va a otorgar de 18.000 pesos a monotributistas, como dicen algunos, y trabajadores informales, y 12.000 pesos a los jubilados. Este bono de 18.000 pesos se va a dar en dos cuotas, a cobrar en mayo y junio. El de los jubilados no, va a ser en un solo pago para mayo y se va a sumar a los 6.000 que dieron en abril. También esto para los monotributistas va a ser para las categorías A y B, va a ser para las trabajadoras y trabajadores de casas particulares de entre 18 y 65 años, y esta ayuda para los jubilados y pensionados va a ser para los que cobren hasta 2 haberes mínimos. Lo que todavía no está claro es cómo va a ser el Estado para registrar a esas personas, que se calcula que son varios millones, para poder dárselos. Porque, por ejemplo, a las empleadas de casas particulares, que ya pasó cuando fue la primera etapa de la pandemia, cuando no se podía salir, que siempre estamos hablando de trabajadoras en casas particulares que están registradas, ¿no? En blanco. Que, por supuesto, como en tantas otras actividades, no se podía ir a trabajar. En el caso de las trabajadoras particulares no podían hacerlo en forma virtual, porque es un trabajo del lugar, pero el empleador tuvo que seguirle pagando su salario. Y a diferencia de las grandes empresas, que el Estado, para el que no iba al trabajo y tenía que pagarle el salario todos los meses, el gobierno subsidió esas empresas. Pero a los empleadores de las trabajadoras de casas particulares no le dio un peso. Entonces, ahora no se sabe si, por ejemplo, este bono de 18.000 pesos se va a tener que hacer cargo el empleador o lo va a dar el Estado a través, al estar registrada, tienen su número de CUIT, tienen su número de cuenta de ahorro donde se le paga sus haberes, ¿no? Igual a los trabajadores informales, porque hay un montón de trabajadores informales en negro. No están registrados en ningún lado. ¿Cómo van a hacer? ¿Van a ser ellos y ellas que se van a tener que registrar para decir, bueno, una serie de requisitos para demostrar que son trabajadores informales, que laburan en changas y demás? En el caso de los monotributistas con categorías A y B, bueno, está un poco más blanqueado porque el Estado, a través de la AFIP, tiene el control de quienes están en esas categorías y tranquilamente se lo podrían dar porque cobran también o les abonan o les pueden abonar a través de su cuenta de ahorro seguramente. Lo que sí también está claro es que esto sería una ayuda transitoria. No se ve que la economía del país levante desde el punto de vista de los salarios de los trabajadores y trabajadoras, y después de junio volver otra vez a lo que se cobraba en abril, con la diferencia que de abril a junio, julio, el costo de vida sigue aumentando un ritmo de un 5 o 6% mensual. O sea, va a ser un poco complicado el tema. Así que, bueno, veremos cómo viene esto y si en estos días el gobierno da el instructivo o explica de qué manera van a llegar esas ayudas a todas estas personas, ¿no? Así que, bueno, si te parece, podemos ir poniendo un temita y vamos viendo si nos podemos tener la comunicación. Ah, no,